Sé que el tiempo se va, que cada instante no se repite más. Sé que en cada rincón existe un sueño. Sonrisas, cicatrices, corazón, susurrándote.